Xitza, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula y Edishbuji Tagitzagnu y Eninabang. Hoy presentamos María y el Huerto Familiar. María, de nuevo, a lavar los trastes. Y cuando se acerca a checar los frijolitos para hervirlos. En la mañana el maíz, ahora el frijol, que ya se está acabando, y este es el último. Dios mío, ¿será que todas las mujeres pasamos por esto? Yo con un hijo, y sí la veo difícil. ¿Cómo le hará mi amiga Teodula, que lleva más de 4? Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Con estos poquitos quedan, y ahí tengo otros frijolitos trepadores. Voy a sembrarlos ahí a un costado de la casa, siquiera para ejotitos. María toma su coa y su machete y se dispone a trabajar. Primero limpia un terrenito de 4x4 metros. Luego se dispone a escarbar con la tierra. Va por una bolsa con estiércol de burro y caballo. Lo revuelve con la tierra. En eso se escuchan los truenos. Parece que va a llover. Mejor me apuro. De paso siembro otras cosas, acá un poco de tomatillo. Me acuerdo que me dijo mi mamá que había que esparcirlo por el terreno. Acá siembro este pasote. Voy a aprovechar para trasplantar mis pilares y de paso siembro más nopales a la orilla. De paso me sirve de lindero. Por fin, ya quedó. No, mi ropa, a correr por la ropa. Bueno, ya terminé. Uy, casi se me olvida, a hervir el café que ya casi llega José. Casi, casi, terminando de hervir el café y ya entrando la noche. María, María, ya llegué. Oye, ¿cómo vienes mojado? Permíteme. Te traeré tu ropa. Acá está el rebozo. Déjame secarte la espalda. Está bien. Oye, ¿ya está el cafecito? Es que tenemos reunión con el comité el día de hoy. Sí, ya está. Calientito, calientito, como a ti te gusta. Gracias. Ya me voy. Qué rico estuvo el cafecito. Transcurridas unas horas. Nadie ha llegado, ni Chuy ni José. Ya es un poco tarde. En eso, suena la puerta. Mamá, papá, ya llegué. ¿Por qué tan tarde, hijo? Es que nos quedamos a jugar básquet en la cancha. ¿Y mi papá? No ha llegado. Se fue a la reunión del comité. ¿Cómo? Si ya tiene rato que se fueron. ¿Cómo? Ay, José, ¿dónde andarás? Chuy terminó de cenar, se fue a hacer la tarea y se fue a dormir. Ya, a muy altas horas de la noche, se escucha el ladrar de los perros. María, María, abre la puerta, Abre la puerta, digo, María. ¿Cómo la voy a abrir si está abierta? Vienes bien borracho. No, María, no me digas nada que... no, no respondo, María. Sírveme la cena, que ahora vengo bien contento, María. Está bien frío. ¿Por qué no la calentaste? ¿Y esto qué es? Caldo de hierbas. Siempre comemos eso. Por eso te digo, mejor me voy para el otro lado. Mejor caldito de hierbas que correr peligro. Además, hablas mucho porque estás borracho. Ya mejor, vete a dormir. ¿Qué pasa? Hace mucho ruido. No te preocupes, hijo. ¿Ya ves por qué te digo que hay una gran diferencia entre el amar y querer? No entiendo, mamá. Algún día lo entenderás, hijo. Lleva a tu papá a la cama. Y así, siendo casi las 12 de la noche o madrugada, termina un día más en la vida de María. María del Rincón. María, María, es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María, es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. Esta fue una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de narradora Nereida Zavala Martínez, en la voz de José Osvaldo Martínez Flores, en la voz de María Estrella López Solís, en la voz de Chuy Joaquín Yescas Martínez, guión y realización Radio Ciudadana Bushiza Aire Zapoteco.